Gracias, compañeros oyentes. Indicar que lo que tiene que ver a el Ministerio de Trabajo, el subsecretario de esa cartera, habló de algunas acciones que se vienen tomando. Por ejemplo, la idea de llenar vacantes. Tanto en inspección como en algunas otras reparticiones, ellos comprobaron que había cierto desmantelamiento del gobierno anterior y son tareas sustanciales que por lo tanto necesitan cobertura presupuestal para conseguir los recursos humanos que se necesitan, según nos contaba Hugo Barreto, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, en consulta directa que le hacíamos sobre esa temática. También se le preguntó por el conflicto de la pesca. Él avisora que en la medida que ya han salido algunos de los barcos y que aquello de que bueno no se podía negociar porque había un convenio con medidas de lucha y paralización, teniendo en cuenta que no se están llevando adelante ahora las paralizaciones, podrían llevar a que el conflicto pueda entrar en una mesa de negociación y resolverse. Nos decía que está difícil el tema de Conaprole en Rivera, aunque él no viene llevando adelante esas acciones, por eso no hubo consultas a nivel de nota, pero sí nos decía que es una situación compleja. Nosotros le hablábamos de ayer de lo que habíamos hablado con el intendente de Rivera, Richard Sander, del Partido Colorado, que había cierta expectativa, cierta esperanza. Él nos decía, es complejo, muy complejo. Barreto también marcaba algunos hechos que tienen que ver, por ejemplo, con la temática vinculada a lo que es la situación que han vivido, por ejemplo, los docentes de San José, con sanciones que después fueron retiradas por ciertas acciones que hablaban de violentar la laicidad, en acciones políticas de vivir sin miedo. Recuerdan que después, a través de lo que fueron las investigaciones administrativas y también en donde se intentaron llevar a la justicia, finalmente dieron la razón y de esa manera los docentes de a poco han podido recuperar su actividad plena y con definiciones de gobierno definitivas. Y también, obviamente, todo el tema de la negociación con los trabajadores del Estado, porque participó el propio Hugo Barreto de actividades con Tecofe realizadas en el edificio del Pala Sur, y donde el tema del Consejo de Salarios y la necesidad de salarios, la necesidad de ahora la negociación por rama, bueno, cómo se viene trabajando en ese sentido, y Barreto daba también su opinión sobre eso. Vamos a escuchar. Hay una negociación colectiva en el sector público que es la habitual en estos periodos en que se discute o que comienza a discutirse la ley de presupuesto. Son periodos, yo diría, muy fecundos, muy ricos, muy dinámicos, de discusión en torno no solamente al salario, sino yo diría hasta las políticas públicas en materia de funcionarios. Hay también un extraordinario dinamismo porque además coincide este año con la convocatoria masiva de unidades de negociación en el sector privado. Por otro lado, en el sector público, y esto es importante también remarcarlo, no solamente se está debatiendo acerca de la posibilidad de un convenio colectivo sobre temas salariales y otros beneficios laborales, sino que también se está en un proceso muy interesante de negociación colectiva en torno a la superación de observaciones que había tenido Uruguay de parte de la OIT sobre sanciones a los profesores de enseñanza secundaria, todos recordarán a qué me estoy refiriendo, y también la reclamación puesta justamente por COFE y por el PIT-CNT, también ante la OIT, sobre la ley de licencias médicas y certificaciones. Quiere decir que allí hay dos ámbitos más de negociación colectiva de extraordinaria importancia, porque de tener un buen resultado, y yo soy optimista en ese sentido, de tener un buen resultado, nuestro país va a poder nada más y nada menos que superar observaciones que tiene de parte de organismos internacionales. Le consulto por el tema de la pesca, ¿en qué está la situación en Corea? ¿La pesca? Bueno, esta semana finalmente el sindicato levantó las medidas que había implementado en el último tiempo acerca de un conflicto que se desató a partir del reclamo de contar con un tripulante más, con un marinero más, para permitir el descanso en el caso de las personas que tripulan el buque. los trabajadores levantaron la medida y se está produciendo de manera paulatina el reintegro y la zarpada de los buques. Ayer, antes de ayer tuvo lugar alguno de ellos, ayer a última hora de la tarde se produjo el alistado y el zarpe de otros, y en el día de hoy se espera que se dé continuidad a ese proceso. Eso no significa que haya una solución, diríamos, al tema y al conflicto, sino que lo que sí significa es que se esté trabajando en el sector, y eso nos parece relevante desde el punto de vista que ayuda a la solución de fondo. Es una de las cosas que quería, además, la Cámara de Empresas Pesqueras, que se trabaje. Es uno de los puntos que reclamaban las cámaras de la industria del sector, de, diríamos, contemplar al menos la negociación y la discusión, pero en una situación de trabajo normalizado. ¿Eso facilita una posible solución del conflicto? Yo estimo que sí, porque al menos remueve uno de los obstáculos que tenía una de las partes para acordar o para llegar, diríamos, a un nivel más adecuado de debate, de discusión, de intercambio, de diálogo. Su secretario, ¿qué perspectiva tienen de presupuesto en relación a la cantidad de funcionarios? Sabemos que, por ejemplo, Inspección de Trabajo necesitaba personal. ¿Cómo viene ese tema? Recién inicia, ¿no? Pero sí que del lado del Ministerio de Trabajo, de las cosas que pudimos constatar, ni bien asumimos, fue la problemática vinculada a la cantidad de vacantes existentes no cubiertas en el periodo anterior del personal de la inspección. Y eso, diríamos, el marco jurídico existe en materia de inspección, el personal está extraordinariamente capacitado y es muy eficiente, pero no contamos todavía con el número necesario para dar una adecuada cobertura a ese tipo de funciones que tiene el Ministerio de Trabajo. Y otro tanto ocurre con los negociadores de los consejos de la Dirección Nacional de Trabajo, en particular el caso de los representantes en los consejos de salario, que también encontramos una situación de un menor número de funcionarios desde 2019 para estos días. Bueno, hablando de educación y temas de comportamiento, Graciela Bianchi, que participó de la actividad de COFE también como senadora de la República, habló del tema de la educación, ya que ella viene de allí y ha manifestado y ha sido, en este caso, parte de la gremial también. Y en ese sentido, Bianchi argumentó desde el punto de vista de lo que tiene que ver con que hay que convencer y no imponer, que en el ámbito del aula el docente podría hablar de lo que quiera, pero no imponerle a los alumnos lo que él considera pertinente respecto a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, a la realidad política o ideológica. Hay que ser cuidadosos, dijo, con la laicidad. Reitero, pese a que algunas acciones que la coalición republicana llevó adelante del gobierno de la calle Pou, como esta contra los docentes de San José, luego terminaron no dándole la razón al gobierno y dándole la razón a los docentes de que no habían hecho nada. Así que, en ese caso, la pulseada en ese sentido también ha pasado por acciones que el ex gobierno, que Bianchi ha integrado como legisladora y ahora la integra desde la oposición, también ha llevado adelante. Pero ella sobre todo apuntaba, intentó allí dar mensajes en torno al tema de la FENAPES y de José Olivera. Lo que pasa es que esta era una actividad de COFE puntualmente, no tenía por qué estar la enseñanza. No vi directivos, por lo menos los más salientes de FENAPES, no los vi, y no estaba José Olivera, a quien ella hizo referencia, por lo menos a la hora en la que estuvimos en la actividad allí. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Graciela Bianchi sobre la posibilidad de que algunas acciones que realizan los políticos o los sindicalistas generen que aparezcan antipolíticos y antisindicalistas. De articular nada más y nada menos. Y hemos tenido buenas experiencias y hemos tenido malas experiencias, pero seguiremos. Porque hay dos cosas que, bueno, es la misma cosa que tenemos que evitar. Y es que surjan los antipolíticos y que surjan los antisindicalistas. Porque eso nos hace daño a todos. al movimiento sindical, a los funcionarios, al público, ni que tal vez a los políticos, porque le hace mal a la democracia. Entonces, a veces, nuestras euforias y nuestros intereses personales, que son absolutamente legítimos, no nos dejan ver que hay problemas que nos son comunes a todos, vengamos de donde vengamos, pensemos lo que pensemos, y que una cosa es ser buena persona, que eso es lo más importante, y otras son las cosas que pensamos diferente. Lo importante es que podamos debatir las ideas entre buenas personas. Y están surgiendo antipolíticos, y están surgiendo antisindicalismos. Y eso es muy peligroso. Así que, y antipolíticos, ni que tal vez, y bueno, ya lo dije, pero antisindicalismo, antifuncionarios públicos, pregúntele a cualquier persona, y además es fundamento político de campaña. Hablar del exceso de los funcionarios públicos, de lo innecesario de los funcionarios públicos, que somos privilegiados de los funcionarios públicos, y eso hay que escucharlo, porque siempre se puede conversar con el ciudadano que está equivocado, pero sobre todo además de conversar con nuestras acciones. Hay una sola cosa que yo quiero decir, y lo considero importante, y si está por ahí el negro de Libera, yo le digo el negro de Libera, espero que no se enoje porque le digo negro, pero gente de FENAPES, que yo tuve mucho que ver en el surgimiento, no de FENAPES en sí, de la Asociación de Docentes de Montevideo, porque durante la dictadura FENAPES no funcionó, fue disuelta. Y renacimos en dictadura, fines de la dictadura, como asociaciones departamentales. Yo tengo cierta preocupación, y lo puse siempre sobre la mesa, y como siempre estamos pensando en tratar de mejorar las cosas, que la ley de negociación colectiva en el ámbito público, cuando se refiere a la educación, hay que tener cuidado. No en lo que se refiere a los trabajadores de la educación en general y sus condiciones laborales. El problema es que yo creo que cuando se habla de condiciones laborales, que todos sabemos lo que queremos decir, en el ámbito educativo las condiciones laborales lindan y a veces superan o se superponen al ámbito técnico educativo. Y eso no está bueno. A mí me ha tocado, como secretaria administrativa del Consejo Directivo Central, por mi condición de abogada y bueno, y profesora, porque yo soy primero que nada profesora de esa etapa, eso no se pierde nunca, el de abogado tampoco, pero lo quiero más, ir al Ministerio de Trabajo a discutir temas educativos. Porque como la ley dice que todo se considera condición laboral, y está bien, pero yo creo que hay que afinar, se lo dejo un poco al ministro, si tiene alguna iniciativa al ministerio, porque lo vamos a seguir planteando, que hay que tener mucho cuidado que la negociación colectiva en la educación tiene que tener cuidado en que no podemos ir a discutir al Ministerio de Trabajo técnicas educativas. Cuando yo iba, me decían en el codicen, anda vos porque sos del palo, porque conocía en general los temas educativos. Pero cuidado con esas cosas, no mezclemos, cuidado con la laicidad, cuidado cuando se adoptan medidas disciplinarias, por supuesto que controlar que estén hechas de acuerdo al Estado de Derecho y con todas las medidas precautorias y con todo lo que los derechos que tienen que tener los trabajadores, pero cuidado. Es decir, nosotros, cuando estamos hablando de educación, lo decía también Carolina, que es sagrada para nosotros la educación pública, yo creo, y con esto termino, tenemos que tener, yo modestamente tengo el concepto de Reina Reyes, de laicidad, que ya tiene varias vertientes de laicidad, incluso una vertiente muy profunda marxista y socialdemócrata y liberal. Es una mujer que tenemos que rescatarla, de una de las grandes pensadoras y docentes del Uruguay. Y ella llega hasta el extremo de decir los docentes tienen derecho a decir sus opiniones en el aula. Lo que no tienen el derecho es de imponer su posición a los alumnos. Y eso lo tenemos que tener todos presentes, como cuando somos alumnos, cuando somos trabajadores, cuando somos políticos, cuando somos sindicalistas, que lo que tenemos que tratar de lograr es de convencer al otro y no de imponer nuestras concepciones. El Banco de Previsión Social informó en la jornada de hoy que jubilados y pensionistas accederán a pesquisas y transporte gratuito para trasladarse al Hospital de Ojos por operación de vista. Esto es a través de un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con gremiales vinculados a los jubilados y también con el propio BPS. Había algunos servicios que se habían dejado o se habían descontinuado en el gobierno anterior. El beneficio será para aquellos jubilados y pensionistas con ingresos menores a 10 bases de prestaciones y contribuciones, es decir, jubilados que cobren unos 65.760 pesos a enero del 2025. Ariel Ferrari, director del Banco de Previsión Social, habló de la importancia de esto y de lo que esperan en el sentido de la respuesta y la cobertura para los jubilados y pensionistas que tengan problemas oculares. Bueno, el universo mayor son jubilados y pensionistas que ganan menos de 65.760 pesos, que son 10 bases de prestaciones y contribuciones. También los trabajadores, los activos, tienen un convenio, pero en este caso el monto son 5 bases de prestaciones, unos 33.000 pesos, como los pequeños y medianos comerciantes, sectores empresariales. Entonces, creo que el universo es bien importante, por eso en estos 18 años han hecho la operación Milagro más de 900.000 consultas, gente que lo vio más de una vez, y bueno, y hubieron 217.000 pesquisas. La mayoría, la inmensamente, fueron pesquisados en asociaciones de jubilados con el voluntariado, que militantes de la tercera edad, esos dirigentes de las asociaciones de todo el país, porque UNASPU tiene más de asociaciones, desde Tomás Gómez Sor o Bella Unión, para ir bien al norte, acá en el área metropolitana, o en la barra del Chuy o en Fraivento, es decir, en todos lados hay, no solo en las principales localidades, y eso creo que hay que sostenerlo, promoverlo, y esto es una buena medida para algo que no se sabía por cuánto tiempo iban a venir, cuántos serían los uruguayos que precisaban intervención de cataratas. ¿Qué es lo que se está retomando? Porque usted decía estos convenios venían desde hace mucho tiempo, sin embargo explicaba que no se estaban cumpliendo. ¿A qué se refería en concreto? Bueno, primero que no se le pagaba más el boleto del transporte a aquel que vive más de 250 kilómetros y necesita, que BPS no ponía la locomoción para trasladarlo y la tenía que bancar UNASPU, y lo tercero, que era hasta una dificultad en las asociaciones, cuando yo me iba a inscribir y me decía, ah, pero vos te atendés por ACE, no te inscribimos nosotros, vienen los cubanos pero no te vamos a pesquisar, anda a anotarte al hospital, y eso hacía una demanda insatisfecha en ACE que no se ha cubierto hasta ahora. Estamos trabajando en eso en conjunto, y en particular el hospital José Martí, que es el hospital especializado en ojos, pero todavía no nos hemos puesto al día. Estamos en vivo para Monte Carlo. ¿Cuándo empieza a regir este convenio? Ya está rigiendo. BPS hace 2 semanas que tiene su locomoción. El 9 de septiembre viene el transporte pago desde Vergara 33, el 18 desde Fraivento, y se sigue coordinando la medida que desde el hospital nos dicen quién opera y quién necesita del pasaje. Nosotros desde acá coordinamos con el Ministerio de Transporte, que es el que le paga a las empresas. ¿Qué perspectivas hay de cobertura una vez que se está retomando esto? ¿A cuánta gente se aspira a poder llegar? Bueno, es lo que estaba diciendo, es imposible de predecir, porque cuando allá por el 2007 hablábamos de cuánta gente precisaría de la intervención, se pensaba que la brigada de médicos cubanos podía estar un tiempo hasta satisfacer la demanda. Pero hoy seguimos pesquisando, o siguen ellos pesquisando, y entre el 60 y el 70% de los pesquisados hay que hacer la intervención. Y esto se sostiene en el tiempo, y el resto a veces tiene cataratas, pero todavía, como le llaman técnicamente ellos, no está madura para intervenirse, y por lo tanto hay que esperar y tendrá que volver a pesquisarse dentro de un año, dentro de 6 meses, pero bueno, es un tema que sorprende a los oftalmólogos que vinieron desde Cuba, porque dicen que el nivel es muy alto. ¿Solo intervención o también aquella persona que se le encuentra con otro tipo de digamos, de diagnóstico que no llega, como usted decía, a estar maduro, ¿hay otro tipo de alternativas que se pueden llevar adelante? Bueno, a ver, lo que pueden hacer los médicos es recetar lentes para que mejore su visión mientras espera el proceso de maduración de la intervención, pero el convenio tiene que ver con cataratas y alguna otra patología que pero no es una consulta, la pesquisa global, eso traspasa lo que es el convenio. Martín Pereira, como presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, habló de la situación que se planteó desde el punto de vista de Álvaro Danza. Ustedes saben que el presidente de ASA ha sido cuestionado por algunos partidos, el Partido Colorado ha pedido su renuncia, por considerar que violenta los estatutos de ASA al estar trabajando en mutualistas que directamente venden servicios a la Administración de Salud del Estado. Por lo tanto, la ley prohíbe que el presidente de ASA esté vinculado profesionalmente, tanto directamente como indirectamente con ASA. Y consideran que indirectamente, a través de trabajar con mutualistas que venden servicio a ASA, estaría haciendo tareas profesionales, en este caso de médico. La lectura que hace el gobierno de Frente Amplio a través del ámbito legal, dicen que esto no es así, que no tienen un cargo ni en la española ni en médica uruguaya de directivo, sino que lo que hace es atender pacientes en algún momento, o ser médico consultor. Por lo tanto, no tiene injerencia porque no tiene poder sobre esas mutualistas. Distinta ha sido la crítica del Frente Amplio en relación a Cipriani, a Leonardo Cipriani, el ex presidente de ASA, que sí venía de la directiva del Círculo Católico, que se ha manifestado por parte del senador Cayani que el Círculo Católico se vio muy beneficiado con el cierre de Casa de Galicia y que ahora vuelve al Círculo Católico. Lo que también decía Martín Pereira, sin entrar al tema del Círculo Católico, del tema vinculado a la cierre de Casa de Galicia, es que legalmente el doctor Cipriani esperó el año que tenía que esperar para volver al ámbito privado. Y decía Martín Pereira que en todo caso, si hay tanta crítica respecto al que desde el ámbito de ASA trabaje gente que esté vinculado al sistema privado de salud, se debería prohibir directamente a través de una ley y allí solucionarlo. Pero en este momento no hay dudas respecto al comportamiento irregular del presidente de ASA actual. Y en relación al tema de Cipriani, más allá de algunas críticas y situaciones que pueden ver en lo funcional o en la tarea o en lo que se dejó, en lo que tiene que ver a su vuelta al Círculo Católico, fue legal porque esperó el año que tenía que esperar. Escuchamos lo que decía Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Están los informes jurídicos que plantean que no tiene incompatibilidad. Nosotros, por lo que hace la información pública, alguna conversación en el propio Danza, plantea que esto fue planteado antes y que el informe jurídico que tiene de un estudio prestigioso es de anterior a asumir, planteándole esto al presidente de la República y a la ministra de Salud. Así que entendemos que hay dos informes jurídicos que avalan su estar al frente de ASA y que lo que ha hecho la oposición fue conferencia de prensa planteando de que no podía estar. Entonces, por un lado hay informe jurídico y por otro lado hay conferencia de prensa. Entonces creo que si hay algún informe jurídico, la oposición tiene los lugares donde realizar las denuncias formalmente y no que queden en un planteo de prensa, que se hable de otros días y nada más. Independientemente de los informes jurídicos, le consulto más por un tema que tiene que ver, por un lado, con aspectos éticos y por el otro lado, con aspectos de tiempo. O sea, el hecho de que, más allá de estar realizando una función que de por sí es compleja, dirigiendo ASA, tenga una actuación en tres mutualistas haciendo otro tipo de tareas y además, de algún modo, éticamente esté dividido entre las dos cosas, no genera preocupación. En otros casos, esto se ha dirimido con renuncia y estamos hablando de no tanto tiempo atrás. Se lo consulto desde ese punto de vista y no tanto desde un punto de vista jurídico. Nosotros podríamos opinar contrario si vemos que hay un conflicto de intereses y se favorece a alguna de esas mutualistas. Hasta el día de hoy, en lo poco que va de la gobernanza de ASA de este nuevo periodo, no hemos optado eso. Si nosotros siempre hemos defendido que se defienda lo público y que ACE no transfiera sus dineros al sector privado, y es lo que vamos a seguir haciendo. Si en algún momento este directorio lo hace, va a tener la denuncia pública de la Federación y la movilización, si es necesario, en la calle. Hasta el día de hoy no hemos comprobado eso, por eso el planteo, que hay dos informes jurídicos que lo avalan y después hay denuncias públicas desde el otro lado. Si la oposición tiene pruebas y tiene informes recientemente que está en ese planteo, que las haga donde corresponde, y si no tiene que estar, no estará. Pero hasta el momento hay informes jurídicos que avalan que siga al frente de ACE. No tiene impedimento, y nosotros plantearíamos el impedimento antes de que veamos que haya favorecido alguna mutualista, cosa que no ha pasado. Nosotros denunciamos siempre que el 20% del presupuesto de ACE termina en mutualistas privadas, que son mal gestionadas y que cuando vas a dar los sueldos gerenciales de esa mutualista, algunos pasan el millón de pesos. Entonces, un enfermero que gana 45.000 pesos contra un gerente que gerencia mal una mutualista de 1.000.000 pesos, ahí es cuando nosotros decimos que los fondos del sistema de salud se están malgastando. El caso de Cipriani, que regresó al Círculo Católico luego de haber presidido ACE, cuando usted hablaba de mutualistas que se vieron beneficiadas, ¿qué opinan de eso? Bueno, cumplió con el año que tenía que cumplir de no estar. Nosotros en su momento hemos discutido el planteamiento de los que sean presidentes o miembros del directorio de ACE no puedan ir a gestionar mutualistas privadas. Eso habría que legislarlo, y si todos los parlamentarios están preocupados, como se nota en este momento, creo que la mejor solución es que habría que se legisle que cuál es el periodo, ¿no?, de tiempo que tiene que esperar alguien que esté al frente de un organismo como ACE para asumir cargos de responsabilidad en el sistema mutual. ¿Y para ustedes hay contradicción o no en el caso de Danza, teniendo en cuenta que aumentó algunos salarios a cargos gerenciales para que sean full time, siendo que él no lo es? Bueno, nosotros denunciamos esos aumentos que algunos superaban los 100.000 pesos, y después de una reunión con el directorio fueron dados de baja esas subas que nos parecían que eran desproporcionadas, más allá de que vamos a una discusión presupuestal. Si el aumento ese iba a ser para todos los trabajadores, no hubiéramos pasado, pero sabemos los recortes presupuestales que tiene el gobierno y que nos plantea en las mesas de negociación, por eso nos opusimos y se logró revertir esa situación que se daba arriba de la mesa. Martín Pereira también es el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado. Ustedes escuchaban que hoy hubo una actividad organizada por la propia COFE. Y hablamos con él del tema de las vacantes, que lo escuchaban también de su secretario. La necesidad, obviamente, del llenado, que no corra más ese 3, cada 3 recién llenar con 1. Que en algún caso, decía Martín Pereira, fue 3-0. Es decir, por cada 3 que se iban no había ni uno que ponían. Y eso obviamente terminó generando un daño importante en la administración pública. El presupuesto, el tema de las licencias médicas, que también está negociando con el gobierno, y el tema salarial. Son 3 patas allí que tienen que ver con diálogos, algunos que se van a estar realizando la semana que viene. Vamos a escuchar lo que manifestaba Martín Pereira, ahora como presidente de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado. Bueno, estamos minuto a minuto conversando con el Poder Ejecutivo para que antes del último día de agosto podamos tener un acuerdo. La semana que viene tenemos una semana intensa de reuniones, lo que tiene que ver con licencias médicas, los temas presupuestales a nivel general, como también los particulares de cada organismo del Estado. Y bueno, estamos en un día a día intenso con el Poder Ejecutivo tratando de buscar acuerdos. Algunos no se pudieron lograr en el Consejo Superior, pero bueno, en las ramas estamos tratando de avanzar. ¿No se visualiza por ahora otra movilización como la de hace unos días, o eso todavía está en agenda, con quien decir? No, siempre está en agenda la movilización del movimiento sindical, dependiendo de los acuerdos, ¿no?, que se puedan alcanzar, y después de toda la discusión parlamentaria, que tenemos 45 días en cada Cámara para discutir con el Parlamento, y ahí seguramente también haya movilizaciones en conjunto de todos los públicos, pero también particulares de cada sindicato de los distintos organismos. Hablábamos con el subsecretario también del Ministerio de Trabajo sobre el tema de llenado vacantes. ¿Cómo viene con eso? Bueno, nosotros saludamos el anuncio que hizo el director de Servicio Civil de la eliminación del decreto firmado por la Calle Pau, en el cual era 3-1 el ingreso al Estado y que fue 3-0 poniendo en riesgo muchas cadenas productivas también del sector privado. Se va a eliminar ese decreto, y bueno, estamos conversando con Servicio Civil y con el resto del Ejecutivo cuál va a ser la nueva modalidad de llenado de vacantes, pero sí saludamos ese anuncio que se hizo por parte del director de Servicio Civil. ¿Y cuál sería el ideal para ustedes? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, nosotros siempre que cambia un gobierno se empieza la discusión si en el Estado sobran funcionarios, no sobran. COFE siempre ha planteado la discusión que lo que queremos ahora es una discusión organismo por organismo y después los distintos ministros nunca han aceptado esa discusión porque se ingresan vacantes, se ingresan contratos. Lo que nosotros planteamos que el ingreso sea transparente, que los contratos no sean a voluntad política nomás, sino que sean realmente con idea técnica y para los distintos proyectos, y muchas veces no pasa y el sistema político no cambia eso, sea quien sea el gobierno, eso no se ha cambiado y es una de las cosas que hay que cambiar. Por eso nosotros cuando nos dicen que sobran funcionarios públicos, desafiamos a cualquiera que lo plantea a discutir organismo por organismo y a ponernos de acuerdo si faltan o no faltan. ¿Y este gobierno y estos ministros tampoco están de acuerdo en sentarse a dialogar así? Bueno, estamos viendo el tema de la vacante y las discusiones. Veremos ahora en el presupuesto si esa discusión la ponen arriba de la mesa. Siempre COFE está dispuesto a discutirlo. Nosotros no es que cerramos diciendo que faltan funcionarios en todos los organismos. Hay organismos que sí faltan funcionarios, que lo hemos detectado, lo hemos denunciado, y se tiene que ingresar vacantes. Y organismos también que tienen más del 50% de su plantilla con causal jubilatorio en este periodo de gobierno. Entonces, si no hay un recambio, realmente hay organismos que van a tener que cerrar sus puertas. El prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo, Diego Olivera, y la directora de División Tránsito, María Betiana Fajardo, estuvieron hablando de lo que es el operativo para la madrugada del día lunes, noche del domingo, madrugada del día lunes, vinculado a la Noche de la Nostalgia. Serán unas 71 inspectores de servicio de convivencia departamental, de los cuales 42 estarán asignados a puestos fijos de control en locales con actividad bailable, brindando apoyo a tareas de tránsito y controles de limpieza. Los restantes que serán asignados a zonas de Montevideo, como el centro, el este y el oeste, para el control de locales, recepción de denuncias de ruidos molestos o fiestas clandestinas a través de la línea telefónica 1950-5000, y además habrá tareas en conjunto con la Jefatura de Policía de Montevideo, con la Dirección de Tránsito y con INAU por la posible aparición de menores en fiestas que no deberían estar. Vamos a escuchar lo que manifestaban entonces el prosecretario Diego Olivera de la Intendencia Municipal de Montevideo y la directora de tránsito, Betiana, en este caso Fajardo, hablando justamente de estas actividades vinculadas a la Noche de la Nostalgia, donde se espera que o no haya accidente, y si hay accidente, que sean accidentes leves, que no sean accidentes graves. Bueno, en lo que es el servicio de convivencia departamental, nosotros vamos a tener unos 70 inspectores desplegados con capacidad de movilidad, con vehículos, con prestación de garantías, con apoyo de personal policial, también en algunos casos y por el horario y demás, y por algunas zonas que tienen mayor conflictividad, es necesario contar con ese apoyo policial. Y sí, nos requiere mayor movilidad, se trabaja hasta muy altas horas, porque inclusive nosotros algo que vemos es que se respeten los horarios de finalización, ¿sí? Siempre acá hay un componente de quienes no participan en la fiesta y también tienen derecho a descansar en un día feriado. Bueno, se controla que los horarios de finalización sean los acordados, que los ruidos, digamos, procedentes de estas instalaciones no superen el umbral permitido, y eso nos exige no solamente la dispersión geográfica, sino el control de distintas dimensiones que hacen a estos eventos. Bueno, depende de cada evento, lo más tarde, digamos, es las 5 de la mañana y ahí también nosotros muchas veces lo que hacemos es controlar el aforo a la salida, porque a veces controlarlo adentro no es tan fácil, y hacemos un recuento cuando los participantes, los asistentes del evento salen, como para verificar de que no haya allí una violación a la habilitación respectiva. Exactamente, esa es un poco la idea, sabiendo que esta es una noche especial donde los y las montevillanas sabemos que hay una intensidad que no hay en otros feriados. Creo que un poco culturalmente ya lo tenemos asumido que es así, pero las normas están allí, las normas hay que respetarlas y nuestra obligación es controlar que todo transite por los cauces de normalidad, también velando por la seguridad de quienes participan en los eventos, ¿no? Ahí Montevideo tiene un estándar muy alto en lo que es la seguridad de eventos públicos y pretendemos que se mantenga de esa manera. Bueno, el operativo previsto en materia de tránsito cuenta con la participación de unos 80 funcionarios. Va a tener un despliegue que va a comenzar a las 19 horas del día 24, cuando los equipos, como sucede todos los años, partan desde la explanada municipal a los diferentes puntos de Montevideo. En ese sentido, nosotros, por supuesto, nos acompaña la policía, la Jefatura de Policía de Montevideo. Es un despliegue que tiene como fundamento más importante la prevención. Para nosotros es muy importante, más allá de la cuantificación de datos que la vamos a aportar enseguida, a las primeras horas de la mañana del día 25, nos interesa muchísimo resaltar que la presencia de personal resulta importante particularmente durante esa noche. En lo específico en materia de controles, vamos a hacer foco en lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y sustancias, vamos a realizar test de espirometría y THC en la medida en que sea necesario en los operativos. En ese sentido también lo que tiene que ver con la documentación, exhortamos a la población a quien tenga que circular, lo haga, por supuesto, en el caso de ser el conductor sin consumir ningún tipo de alcohol, de sustancias o alcohol, y a su vez portando la documentación probatoria tanto de su vehículo como de su calidad de conductor. En el caso de que una espirometría resulte positiva, Esto va a depender un poco de la graduación, del resultado de la espirometría, pero va, tiene como sanción prevista una multa de 15 unidades reajustables y la retención del permiso de conducir. El mínimo son 6 meses de suspensión y puede llegar a los 60 meses dependiendo del carácter de reincidente del conductor y de los antecedentes, también el grado, digamos, de alcohol que en sangre que le dio como resultado la espirometría. El operativo en sí mismo transcurre durante toda la noche y madrugada del día 25 y se complementa con un operativo que también se realiza en horas de la mañana, que, como les decía Diego, tiene que ver con el control de cierre de los locales y con todo lo que sucede cuando la persona está retornando a sus hogares. Para nosotros también es importante mantener esa presencia durante las primeras horas de la mañana, haciendo foco en eso. Como les decía Diego, también hay una tendencia a la dispersión geográfica de las fiestas, con un de repente con fiestas que no son tan grandes a nivel de aforo, pero que sí se encuentran en más dispersas en locales de repente más chicos. Entonces, en ese sentido, la necesidad operativa de lo que tiene que ver con tránsito va a ir enfocada a eso. Nosotros vamos a estar recepcionando también la denuncia ciudadana, es una herramienta muy importante para la gestión en ese sentido. Trabajamos con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad para el monitoreo y a su vez con la recepción a través del call center, que es en la línea 1950-4000, opción 1. Todo lo que refiera a denuncia ciudadana la vamos a estar recepcionando y la vamos a estar traspasando a los equipos operativos para esa jornada, que esperemos que sea un éxito para todos y todas y sea una noche de disfrute. Sí, la zona, en realidad son equipos itinerantes, tienen zonas previstas para el comienzo, pero luego se van a ir movilizando dependiendo de las necesidades operativas, de la recepción de denuncias, de cualquier tipo de tema que surja que haya que atender. Así que la idea es que sea un despliegue, sí, territorial importante y además itinerante en función de esas necesidades. Teniendo en cuenta la ubicación de algunos de los eventos, ¿está previsto que se vea afectado el tránsito en algún punto de la ciudad? No, en términos generales no, y viene de la mano de esto mismo que les comentaba Diego, de que en realidad no ser fiestas en un volumen tan alto, digamos, nos permite, tomar decisiones un poco más amigables con lo que tiene que ver con la circulación vial. No hay cortes grandes previstos ni nada de eso. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito el martes en la primera edición de Puesta al Día. Hasta luego.